para mí. Siete lunas nada más y hoy no te puedo olvidar. Quisiera correr a ti donde quiera que tú vas. Ven, ven, ven, dame una luna una vez más.